ahora, entre todas y todos, porque, ¿sabes? Yo invité a los hombres hoy a venir acá. Claro. Porque a mí ayer me nació mi cuarto bisnieto varón. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro a la basura? ¡No! Lo crío para que no sea nunca un femicida, un genocida, un malvado. Para que sea una persona de bien. Así que todas y todos juntos decimos 30.000 detenidos desaparecidos, presente, 30.000 detenidos desaparecidos, presente, 30.000 detenidos desaparecidos, presente.